quiero cantar tu canción. Aborrezco esa progresión.

es Banana Chai y el tema Really Really Dances. Nacer Lovell y el tema Sol, Playa y Cenizas. Oh, Esto viene desde Costa Rica, ellos son Las Jacket y el tema es Kawita Swiffer. De millones de colores y el tema es Por Parcelas. Mi ventana de oportunidad. 1338 y su tema Todo Cambiará. Otra novedad, el tema es En tus ojos de la banda Club del Fin del Mundo. En tus ojos y el lamento, pues la mentira la llevas dentro. Me lo contó y me derrumbé. Ahora miré para no volver. Ella era la típica chica 10, la que mis sueños cautivó. Me levanta en mi canción, ya me verás surgir. Esto es Vincent Vega desde su disco Maquinare y el tema se llama Nada Tan Especial. Que pienses que no tengo casi nada de razón, asómate al mundo y verás que entre medio de tu yo hay mil personas que te pretenden y que podrían hacerte feliz. Eso es lo nuestro, eso es lo nuestro. Ese viernes hablamos de azar, de cuando conecta y las grietas que puede generar. Siempre pasamos algo por alto y regresamos mucho más allá. Cementerio Club y el tema del sueño del tributo a voz propia. La canción que le da nombre a su disco, El revés de las palabras. esta es otra novedad, esto es Puna y el tema es Pruvista. Ponemos un poco más pesaditos y oscuros. Esto es Droste y el tema Resonar Infinito. Thank you. Masacre, desde el disco Versos del Inframundo, y el tema es La Oscuridad. We'll be right back.